Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Online, fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Ha comenzado la primavera. Hoy, martes 20 de marzo del año 2012, marca el inicio de la primavera y el otoño en la otra parte del mundo, en Valparaíso, donde nos escuchan los días martes a partir de las 22 horas, en la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente, a las 8 de la mañana. Y en Andalucía, en Granada, Radio Almaina. Consulte la página web radioalmaina.org. Busquen en la programación y está bajo el nombre genérico del podcast. No solo jazz, un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Un mon de músicas. Hoy tendremos música en directo. En directo. Qué maravilla poder escuchar música en directo. Es la mejor forma de escuchar música, poder disfrutarla allí con el grupo, tocando en directo. Comenzaremos con quien terminábamos el programa el martes pasado. Un saludo a Lucho Dalla, que nos dejó el pasado primero de marzo. Lo escucharemos en este concierto que se grabó el 19 de noviembre del año 2007 en Bolonia. Tenemos a Lucho Dalla, que en primer lugar nos va a interpretar el tema Futura, posteriormente Ana y Marco, y después un potpourri donde estará Chao, Washington, Disperato, Erótico, Stomp, Cosa Sarà, Bala Bala, Valerino, Stella Di Mare, y terminaremos con Attenti al Lupo. Lucho Dalla en un mon de músicas. Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria, rimani, i russi, gli americani, non lacrime, non fermarti. stato forse il buono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, volerà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu, mia tu. A non fermarti, voglio ancora baciarti, anche i tuoi occhi, non voltarti indietro. Di tutto il mondo sembra fatto di vetro, e staccate qua a pezzi, come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più in su, nel silenzio. E si arriva la luna, ma non è bella come te questa luna, una sottana americana allora su, mettendoci di fianco più su, guida tu che sono stanco più su, nel silenzio un batticuore più su, son sicuro che c'è il sole, ma che sole, è un cappello di ghiaccio questo sole, è una catena. Batte più lento, ciò come sta, il tuo cuore lo sento, i tuoi occhi così belli non li ho visti mai, ma adesso non voltarti, voglio ancora parlarti, non girare la testa, dove sono le tue mani, aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura. Domani. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Anna come sono tante, Anna Permalosa, Anna per lo sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi lei lo sa, strada di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco fuori l'allarme, con sua madre una sorella, poca vita, poca vita, sempre qui. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna una palla ed il cielo pigliato, quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro al bar, chissà cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dove la strada per le stelle, mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle, e cominciano a volare, con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana. Guarda anche se lì a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città, poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, baia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare, tenendosi per mano. Thank you. Washington. Ma cosa ha fatto fare? Non lo so. Volo molto in alto, non vedo niente, non si vede un accidente da qui. Lei ha gli occhi a mandorla, è una faccina piccola, così, e con i suoi fratelli di collina come quelli, vuoi vedere la foto che ho con me? Ma cos'è che sta volando? Ogni piccolo movimento sparo, prima che l'altro faccia lo stesso con te. Ogni piccolo movimento sparo, è meglio non chiedersi niente, ma stavolta voglio vedere chi è. Sono molto preoccupato, il silenzio mi ingrossava là. Sì. Cosa sarà? Ci fa lasciare la bicicletta sul buco e camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà? Paura che ci prende, che ci porta ad ascoltare la notte che scende. Oh, cosa sarà? Quell'uomo, il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sta volando a due montagne, e se parli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani. Stancarti, sono pochi gli anni, forse sono solo giorni. Stantinando tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorna, non ce n'è uno che ritorna. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul tuo petto e stancarti a ballare il ritmo del motore e le grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero sotto un cielo di di gesso, l'uomo riesce a amare lo stesso e ama davvero, senza nessuna certezza, che commozione, che tenerezza. Già entrando la luce del giorno, chiudi gli occhi e non farti trovare, nella bianca di luna devi scappare. Dormi ora, stella mia, prima che il giorno ti porti via, via, via. Oh, Jonathan. Casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donnina piccola così, con grandi occhi per poter sognare. C'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavorare, e un cappello piccolo così, con dentro un sogno realizzare, e più ci pensa più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è la catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il posto, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre. C'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, un cappello pelo piccolo così, amore mio, è arrivata l'estate, amore mio, è arrivata l'estate, e noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Un amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre a te. Lucho Dalla, en directo, en Bolonia, 19 de noviembre del año 2007. Y con ese Attenti al Lupo cerramos esta primera parte de Un Mon de Músicas con conciertos, música en directo. Lucho Dalla, de paso recordábamos a Lucho, que falleció el pasado primero de marzo. Chao, Lucho. Continuamos con una compositora, excelente guitarrista y buenísima cantante. Una espectacular mujer alemana, Christina Lux. En un álbum cuyo título es Lux Pure and Live. Esto se grabó en noviembre del año 2006 en Werkstatt Witten, en Alemania. Allí estaba Christina Lux, sola ella, con su guitarra, interpretándonos sus propias composiciones. Esto es Contrabando FM, Contrabanda FM, no Contrabando, Contrabanda FM, desde Barcelona, en directo, como cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Andalucía, Granada, Radio Almaina. Radio Almaina. Consulten por favor la página web radioalmaina.org y en la programación verán, bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz, la repetición de estos programas. Puede ser allí en Granada lo mismo el Bonatarda Noctambuls, un programa dedicado al jazz, al blues y al rhythm and blues, o este Un Mon de Músicas desde Barcelona los martes en directo de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 20 de marzo del año 2012, inicio de la primavera, inicio para nuestras amigas y amigos en Valparaíso y también en el resto de Chile. Christina Lux, en directo, vamos a escuchar en primer lugar Love is My Religion, a continuación To the World, para seguir con Is It Good So, en una canción en alemán, otra canción en inglés, Endless Fall, para terminar con otra canción en alemán, Spät. Christina Lux en Contrabanda FM. And no good excuse to justify rules that bring people down. Dare to walk in their shoes, walking them for a while. You may change your mind, the world in black or white. To say I'm wrong don't make you right. No, no, no. The world ain't black or white. Why don't you make love your religion? Please make love your religion. Please. So marry, never had sex. And God hates gays. No, he does not. The world is a disc and I'm living in sin. I don't believe in this. God said, paint the world black or white. No, he did not. Seems to be so easy to always be right. But the world ain't black or white. I wanna make love my religion. Please make love my religion. Please, meine Religion ist Liebe. Please, meine Religion ist Liebe. Please, jump into the heart of a woman who says no to the baby she carries in her womb. Takes so much courage to do. Let's make love a religion. Please make love a religion. Please make love a religion. Please. yourself free. Set your heart free. Believe me, believe me. Oh, oh, oh. It's only your heart that counts. Oh, oh, oh. Find a soft spot and let it move. Discrimination. I don't know where has gone your heart. Is it still wide open to all and everyone? 'Cause when your heart turns cold, you're gonna be blind. Let's make love a religion. Let's make love a religion, please. Su álbum Pure and Live, en directo, esta mujer alemana que está presente ahora en Un Mon de Músicas. Macht es möglich, dass kleine, feine Konzerte möglich sind. Und glaubt mir, an manchen Punkten sitze ich dann da so manchmal und denke, okay, Frau Lux, vielleicht träumst du nur. Und dann wieder rupft es so tief und so intensiv, dass ich weiß, ich muss das machen. Bin noch nicht ganz angekommen. Oder ich will viel schneller sein, als ich bin. Am I living on a dream? 'Cause all is less than it could be, yet it unravels poetry. In my deepest me, I'm always in between. It somehow cuts my self-esteem. Looking at the horizon, a colorful sunset, I hope says, spread your spirit. Send your songs to the world. Your words, let them be heard. Send your love to be felt, so your light will bring you home. Faster than I am, keep getting stuck in traffic jams, and I'm yelling at cars up ahead. Coming home way too late, on the table a lonesome place, with a note I've gone to bed. Looking at the horizon, gazing at the moonlit skies, he says, spread your spirit, yes, yeah, yes. Send your songs to this world, your world.

so wird es immer sein. Und es ist gut so. She walks hand in hand with my fearful child. She's the one who's pouring all the brightness into my life. She holds me warm. She tells me strongly. She says, stand by myself, learn to love myself. She's me. She's me. She sees me being torn. She tucks me in with a dream about love. Stories, she's singing lullabies. She holds me warm. She tells me strongly. She says, stand by yourself. Learn to love, love, love yourself. First of all. Cause the she I'm talking about is myself, is myself. She knows she's giving the time needs. Please. She's my sun, my moon. Reach out for the stars to bring me light to shine within. You know that she holds me warm and she tells me strongly. She says, stand by yourself. Learn to love, love, love. You're singing. She is me. She is me. She's my son. She's my child. She. Clumsy and bizarre, I don't talk my guitar. Time is standing still while thoughts are playing hide and seek. Ripped femininity, torn sensuality, a broken child lies underneath. Who says there's gonna be a solution? All I can see is just a confusion. Who says this is just an illusion? No more wish as real as real can be. Tell me who cares if I drown here slowly? Do I still need to prove to that you care? Maybe I'm just sorry for myself, or I need some hair to stop my endless fall. Come on, hear me call. I know you can stop my endless fall. Don't you see I'm standing with my back to the wall, with my back to the wall. I'm back to the wall, right into the most wonderful moment comes a thought of deep disappointment. In the middle of her smile, I start to cry. Tell me who cares if I drown here slowly? Do I still need to prove to you that you care? No, no, no. Maybe I'm just sorry for myself, or I need some help to stop my endless fall. Come and hear me call. You can stop my endless fall. Just erase this, I surely would. Believe me, I would end this. If I could just erase this, I surely would. And while I'm singing this, this is one of those apologies that never work. But the truth is, yeah, the truth is, the truth is you choose. You choose, you choose. Oh, who cares if I drown here slowly? Do I still need to prove to my back you care just to stop my endless fall? Oh, please hear me call. You can stop my endless fall if you only heard me. Stop on my own endless fall. Finally, stop my own endless fall. Finally, where my head got still. Let him stop by and I fall. Stop by. ist schon spät, Kerzenlicht, mein Kind, das schläft, ich nicht. Es wäre so schön, wenn du jetzt hier wärst bei mir. Gedanken entwirren und mich fragen, warum noch länger warten. Wäre so schön, wenn du jetzt hier wärst bei mir. Doch ich weiß, es hilft nicht, dir zu sagen, du fehlst. Und ich weiß, es hilft nicht, ein bisschen zu weinen. Es hilft kein kleines Stück, so zu tun, als sei es nicht da, weil ich nicht gut bin. Weil ich nicht gut bin. Weil ich nicht gut bin, darin mich zu verstehen. Cristina Lux en Un Mon de Músicas de su álbum Pure and Live, grabado en noviembre del año 2006 en el Bergstadt Witten en Alemania. Esta mujer alemana, compositora, excelente guitarrista y una magnífica cantante, Cristina Lux. Un Mon de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Desde Barcelona, Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulten la página web radioalmaina.org. En este martes 20 de marzo del año 2012, inicio de la primavera, a las 6 de la madrugada, 6 y unos pocos minutos oficialmente, se hizo el cambio del invierno a la primavera. Ahora nos vamos a Inglaterra. En Itch Lane, near Farnham, en Surrey, Inglaterra, United Kingdom, un primero de julio de 1998, en un club, The Pit, allí encontramos a un grupo polaco originario de Cracovia. El grupo se llama Kroke. Kroke en Yiddish significa Cracovia. Es un trío, tres virtuosos que tocan música klezmer acoustic music. Ellos son Tomáš Kukurva a la viola, al violín y a la voz, y cuando cantan, cantan en Yiddish. Jerry Babel al acordeón y Tomáš Lato a el contrabajo. Vamos a escuchar tres temas de este álbum que lleva por título simplemente Live at the Pit. Recuerden, esto es en Surrey, Inglaterra. Escucharemos en primer lugar Besarabian Ora, Disapukle, el siguiente tema Casimir's Impressions y el tercer tema The Secret of the Life Tree. Kroke en un mon de músicas. Thank you. Thank you. Thank you. Live at the Pit en Surrey, Inglaterra. Creo que una banda polaca de Cracovia, de este álbum Live at the Pit, Klezmer Acoustic Music. Esto se grabó el 1 de julio de 1998. Contrabanda FM. Hemos pasado la hora y 25, nos vamos acercando a la última media hora de programa. Programa que se transmite en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulten la página web, por favor, radioalmaina.org. Y en la programación lo encontrarán bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Y el podcast, que no se lo he dicho, es muy fácil en caso de que no puedan escuchar el programa en directo desde Valparaíso, desde Granada, Andalucía, vayan a la página web, escriben en la página superior del navegador nosolojazz.contrabanda.org y ahí están los programas colgados desde, bueno, el último este año y lo que se emitió el año 2011. Se los pueden descargar al disco duro del ordenador o directamente a un MP3 o un MP4. No solo jazz.contrabanda.org. Martirio, 25 años. Hace 25 años que una chica de Huelva fascinó a media Europa. Martirio era una representación detonante de la nueva mujer española y desde entonces ha desarrollado una carrera única. Redefinió la copla española, se sumergió en el gran repertorio hispanoamericano y creó una red de artistas cómplices por todo el mundo. En este disco están reunidas las canciones que Martirio quiere más. Y he leído en el gran repertorio hispanoamericano, porque así es como está escrito en el libretillo. Yo lo he manifestado en más de una oportunidad, el término hispanoamericano no me gusta, no lo acepto como tal, entonces diría yo en este caso en el repertorio latinoamericano o en el repertorio sudamericano, pero latinoamericano porque puede incluir también canciones de Centroamérica y de México, por lo tanto es el gran cancionero latinoamericano. Martirio, 25 años. Una serie de 3 conciertos que Martirio dio en Barcelona, en la Sala Luz de Gas, los días 20, 21 y 22 de octubre del pasado año 2008. Martirio a la voz y estaba acompañada a la guitarra por su hijo Raúl Rodríguez y por Jesús Lavilla al piano. Jesús Lavilla al piano. Escucharemos en primer lugar 3 temas: El productor, Madurito Interesante y Ojos Verdes. Martirio, de su álbum 25 años, un mon de músicas. Yo andaba naufragando por los 30. Éxito para nada. Oye, fatal. De

que le mimen, que lo aladen, que lo quieran, que te chupan fuerza y vida antes de que te des cuenta. Él se limita a estar sin esforzarse a tenerte, sin luchar por conquistarte. Él se lo merece todo porque ya viene de vuelta. Madurito interesante, con el corazón helado. Es él, elegantemente descuidado. Madurito interesante, con el corazón. Contigo, y cuando menos lo esperas, se va. Hace como siempre, no arriesga y te parte por la mitad. Y lo ves al mes siguiente con su conquista correspondiente y esas gafas. Postura de divo, de que todo se acabó. Es él, elegantemente descuidado, madurito interesante, con el corazón. Madurito interesante, con el corazón helado. Muchísimas gracias. Y apoyé en el quicio de la mancebía. Miraba encenderse en la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela, y yo te dije caché. Bajaste del caballo, viniste hacia mí, y fueron tus ojos, dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde. Y el verde verde. de limón, ojos verde, verdad, con brillo de faca, que si enclavadito en mi corazón pa' mí, ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Desde el cuarto despertar el día, hay en mi boca un gusto de menta y canela. Martirio, 25 años en directo. Y ahora nos vamos a territorio tango, Buenos Aires. Volver y en esta tarde gris, Martirio en un mon de músicas. De llorar en esta tarde gris,

/superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. Allí estará colgado el programa, lo pueden descargar al disco duro o descargarlo en un MP3 o un MP4. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado con esta selección de música en directo. Adiós, hasta otra, un mundo de músicas. Thank you.